para la gente de La Gamarra, para Coro, para la gente de José Ignacio Díaz, para mi amigo Rubencito, ahí que está laburando, pero siempre prendido al pie del cañón. Gracias, hermano, ¿eh? A ver. Vamos, vamos, grabamos en vivo, chicos. Para la gente de Barrio Colón, para Carlita, para mi hermosa alumna de Crisol, qué bonita está la noche, radiante como ninguna, qué bonita está la noche, radiante como ninguna, con sus luceros gigantes, con el fulgor, con la voz del caminante. Adiós, adiós, mi ilusión. Adiós, adiós, corazón. Adiós, adiós, mi ilusión. Adiós, adiós, corazón. Adiós, adiós, mi ilusión. Adiós, adiós, corazón. Adiós, adiós, mi ilusión. Eso. Vamos para Pedrito Medina. Ahí para Waltercito el Puma. Fuerza, ahí va. Para Mary Sosa, fuerza, para Oreja de Ferrer y su señora. La noche me recuerda, la noche que me quisiste. Esta noche me recuerda, la noche que me quisiste. Que tantos besos te di, que tantos besos me diste. Después que nunca te ve, me quedé solo y triste. Que tantos besos te di, tantos besos me diste, después ya nunca te vi, y me quedé solo y adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión, adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión, adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión, adiós, adiós corazón. Bailando ahí con la gente del otro lado.